CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hablando de Parlamento, hay Senado hoy a las 9:30 a.m. Cámara de Senadores. Y también saludamos a Adriana Ambrosio, que está solicitando que la saludemos, y la saludamos como no. Azucena Berleche, la futura ministra de Economía, fue la que le planteó a Álvaro García, aunque García decía, yo no soy ministro de Economía, en realidad tendría que hablarlo con Astorio por el tema de los números, pero como es el encargado por parte del gobierno de la transición, le planteó que le diera, en este caso, los datos concretos por los cuales el Frente Amplio se niega a aumentar en el mes de enero las tarifas. El gobierno lo que dice es que esto ya lo había anunciado antes, pero Berleche lo que quiere son los números, números que justifiquen ese no aumento. Vamos a escuchar lo que decía Berleche. Enteramos de que se había anunciado, confirmado, que no había un aumento de tarifas públicas, no iba a ocurrir el aumento de tarifas públicas que usualmente ocurre en el mes de enero. Si bien el ministro de Industria ya había anunciado a mitad de año que era su idea hasta fin de año no aumentar las tarifas y probablemente hasta el fin del periodo, fue uno de los elementos que nosotros trajimos en la mañana de ayer, que lo pusimos sobre la mesa, que queríamos conversarlo y entender cuáles iban a ser las decisiones en esa materia. Por lo tanto, el motivo de la reunión de hoy fue solicitar al equipo de la transición, encabezado por Álvaro García, cuáles son los números que hay detrás de las proyecciones de las empresas públicas para el año 2020 que llevan a esta decisión de no aumentar las tarifas públicas en el mes de enero. Es usual en nuestro país que en el primer mes del año se ajusten las tarifas. No hemos compartido los criterios que generalmente han llevado a los aumentos de las tarifas por encima generalmente de los costos asociados a cada una de las empresas públicas, y entendíamos que en este caso queríamos conocer cuáles eran los motivos detrás de esta decisión de dejar congeladas las tarifas públicas. Eso ha sido el motivo de la reunión de hoy. El gobierno electo transmitió al gobierno en funciones su aspiración concreta de cuál debería ser el ajuste para el mes de enero. ¿Hay un número, el gobierno electo maneja un número para evitar el desequilibrio fiscal o para profundizar el desequilibrio fiscal? Que es el cuidado con las finanzas públicas. Y detrás de nuestra preocupación, sin duda esta mañana estaba el cuidado de los números de las empresas públicas y por lo tanto el cuidado de las finanzas públicas. El equipo del gobierno electo no transmitió un número porque los números es lo que vinimos a solicitar. Nosotros no tenemos más que alguna simplificación de cuál es la realidad de las empresas públicas. Hay datos públicos, hay datos a los cuales nosotros accedemos y hay otros que no. Lo que solicitamos en concreto fue cuál es la proyección que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o desde la oficina que corresponda, sin duda de las propias empresas públicas, cuál es la proyección que tienen para el 2020 y que son los que están apoyando este no aumento de tarifas que ha anunciado, confirmado en el día de ayer. Y su equipo, más lo que pudo ver hoy, ¿usted considera que las tarifas se deben ajustar el primero de enero o quedan para adelante? Y además quiero agregarle, ¿qué pasa con el combustible? Cuando estamos hablando de las tarifas, también estamos incorporando a los combustibles, al gasoil y la nafta. En la reunión de hoy no compartimos ningún número. Hoy fue una reunión de solicitud de datos. Tenemos un plazo que nos dio el contador Álvaro García para tener esa información. O sea que no fue una reunión en donde nos fuimos con un número, o sea que tenemos las mismas cifras que teníamos inicialmente. ¿Y qué dice Álvaro García, el negociador? Además de decir que en realidad los números los tendría que dar el Ministerio de Economía, no él. Que si los consigue se los va a dar. que es una decisión tomada por parte del gobierno de la de no subir las tarifas y que ya lo habían anunciado en julio. Hoy decíamos que la gente de ANCAP no había dicho hasta fin de año, que es verdad que Mosecchi dijo que podía ir hasta fin de este gobierno en no aumentar las tarifas, pero claro, los blancos dicen, nosotros escuchamos hasta fin de año, y después sí, algunos marcaron que podía ser que lo extendieran, pero quieren los números que justifiquen ese hecho, y en realidad creo que no es un tema de números, por lo tanto los números no van a aparecer, sino es un tema de acción por parte del gobierno, de que en realidad ellos no quieren aumentar las tarifas y que en todo caso, como lo dijo Álvaro García, no es por un tema de un año, es por dos meses. ¿Qué quiere decir Álvaro García con esto? Y bueno, si lo quieren aumentar, que lo aumente en marzo la calle Pou cuando asuma. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro García. Nos fue solicitada en el día de ayer por la economista Azucena Arbeleche, vinculado al comienzo del proceso de la transición, ¿verdad? Primero que nada, una reflexión general, este proceso que comenzó formalmente ayer con la reunión del presidente de la República, del presidente electo, con la que nos reunimos, que ante la pregunta de un periodista, porque obviamente el tema estaba en el tapete ayer, referido al tema de tarifas, el ministro Monsechi lo que hizo fue recordar la resolución que ya el Poder Ejecutivo había tomado y había comunicado el día 29 de julio pasado, en este mismo salón, luego de un Consejo de Ministros, implicando la noticia de que no iba a haber ajuste de tarifas, muy probablemente hasta el fin del periodo de gobierno. Con posterioridad a ello, inclusive en algunos programas de televisión, algunos colegas ministros reafirmaron esa idea. Y hoy la solicitud que nos realiza la delegación encabezada por Azucena Arbeleche es en una serie de puntos que ellos plantearon y manifestaron, que de estar en nuestro poder lo vamos a brindar esta información de manera lo más inmediata posible, vinculado sobre todo con la situación financiera, económico-financiera de las empresas públicas, ¿verdad? Vinculado con algunas algunos otros tipos de ajustes que se han dado en otros momentos y que deberían o corresponderían acerca del tema del IMESI, el ajuste de salarios es uno de los temas públicos, es uno de los temas que han consultado, y la base de prestación contributiva también con referencia a esas decisiones. Y esa información nosotros, pese a no ser contraparte de la economista Arbeleche, porque esto correspondería con el Ministerio de Economía, en caso de tener esta información disponible, dado que la OPP también tiene sus roles en materia de empresas públicas, de hecho aquí nos acompaña el subdirector Santiago Soto y la directora de Presupuesto, Control y Evaluación de la Gestión, Lucía Bainer, le haremos llegar, como corresponde, esa información a la brevedad posible. García, ¿en cuánto puede incidir en la economía uruguaya? ¿En cuánto puede impactar que no se suban efectivamente las tarifas en enero concretamente? Bueno, también estuvimos hablando de algunas cifras que se manejaron ayer, que están absolutamente sobredimensionadas porque corresponden aparentemente a un periodo de un año. Aquí estamos hablando de que las tarifas que se ajustarían o se ajustaron en otro momento en el mes de enero no se ajustarían hasta fin de gobierno, es decir, son dos meses. Son dos meses, dice en este caso Álvaro García. A Delgado lo vamos a escuchar después. Álvaro García de Frente Amplio. Aumentenlo, si quieren aumentar la tarifa, pero lo aumentan ustedes cuando asumen. Y es lo que no se quiere por parte del Partido Nacional, porque no quieren aparecer con un tarifazo en relación justamente al comienzo del gobierno. De este tema habló también Lucía Topolanqui, que lo tiene allí Adriana D'Ambrosio en la computadora. Y Lucía Topolanqui dijo que a ellos le pasó también cuando asumieron la intendencia de Montevideo. Vázquez había hecho toda una campaña diciendo que quería una baja en el boleto, y los colorados, cuando tenían que estaban en el gobierno y tenían que subir el boleto, no lo subieron para que Vázquez lo tuviera que subir. Pese a que los Frente Amplistas le pidieron a los colorados que lo subieran cuando lo tenían que subir, los colorados le dijeron nones. Y dice, estas cosas pasan, dice Topolanqui. Es claro que acá también está pasando eso. ¿Querés aumentar la tarifa? No la voy a aumentar yo, la aumentás vos. Bueno, en el caso del boleto también pasó eso. Como en aquel momento Vázquez había hecho toda la campaña con la rebaja del boleto, le pidió a Víctor Rossi que mantuviera la palabra empeñada en la campaña, pese a que los costos tendrían que salir de otro lado para bancar lo que no había sido el aumento que los colorados tenían que haber dado en su momento. Pero vamos a escuchar lo que decía Topolánque aclarando este y otros temas después de la reunión que mantuvo de transición con Beatriz Argimón. Tengo un poquito de memoria, y cuando nosotros ingresamos a la Intendencia de Montevideo después de 1000 años de colorado, le pedimos que aumentaran el precio de boleto, porque nos pasó exactamente lo mismo los colorados, que son los más hábiles en gobierno e institucionalidad, porque gobernaron 93 años sin alternancia. Dijeron dones. Son cuestiones de la política. ¿Cómo va a ser ahora el chip de la oposición que tiene que tener ahora? ¿Cómo con el chip de la oposición? Bueno, pasan después de ser gobierno tantos años, ahora pasan a ser oposición. No, tantos años, 15 años, bueno. un suspiro en la historia al lado de los 93 del Partido Colorado, querido. Nosotros empezamos siendo oposición. Y ahora tuvimos este pequeño reducto. Yo tengo 75 años, 60 años de mi vida tuve que vivir con gobiernos que no eran afines a mi persona. Ahora, Mujica, no sea malo. Mujica, si tendríamos experiencia en oposición, sobrada. El Partido Nacional y el Partido Colorado fueron de pedir muchas investigadoras. ¿El Frente Amplio va a devolver el favor en este caso? ¿Cómo el favor? El favor del parlamentario. Y se pide una investigadora cuando no es necesaria, no es... Yo por ti, tú por mí. Eso sería justamente una paranoia que no caracteriza al Frente. Puede haber caracterizado algún diputado de esta legislatura, pero el Frente Amplio no lo caracteriza. Igual, idem, digo por los llamados a sala. Yo recuerdo en la época de Valle, el llamado a sala que hizo el Frente Amplio al economista Bención, lo hizo el diputado Agassi en ese momento sobre el tema puntual del azúcar. Fue una clase de caña de azúcar que dio Agassi, a punto que Bención comentó eso cuando retornó al ministerio. Bueno, esa es nuestra forma de hacer oposición. Somos serios. La calle dijo ayer que Uruguay saldría del mecanismo de Montevideo. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, nosotros creemos que el mecanismo de Montevideo tiene que ver con resolver un conflicto que es dificilísimo, pero que no sea por la vía militar. Si él intenta otra vía y es mejor, fenómeno, pero no ha planteado nada, ninguna vía alternativa. ¿Pero sirvió este sistema hasta ahora? Por lo menos ha evitado una invasión, porque los del norte tienen unas ganas bárbaras. Ahora leí en el diario que el señor Mike Pompeo empieza a hablar del patio trasero de vuelta. Yo pensé que eso había quedado en el siglo XX. Y los latinoamericanos tenemos que abrir la oreja cuando se empieza a hablar del patio trasero. Ahí tenían a Topolánque. Entonces, vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón. Argimón habló, quiero decir que creo que cuando habla de un diputado que se comportó en el sentido de muchas investigadoras, habla de Martín Lema, Lucía Topolánque, que dice que ellos no son así. En realidad vamos a ver, que corra un poco el tiempo y vamos a ver cómo empiezan a aparecer investigadoras pedidas por el Frente Amplio, pero lo dejamos por esa. Vamos a escuchar a Beatriz Argimón ahora, que sobre todo dio el cariz de lo que fue la reunión, este encuentro, que no es habitual, ayer lo marcábamos nosotros, no es habitual, no es que se hagan con este glamour, dijo Topolánque, en realidad ni con glamour ni sin glamour, en realidad no se hacían estas transiciones parlamentarias, las transiciones se hacen en el Poder Ejecutivo con los vicepresidentes que representan al Parlamento Nacional. Pero está, se dio este encuentro y la idea es trabajar en algunos aspectos sobre proyectos de ley y bueno, intentar que no haya inconstitucionalidades. Vamos a escuchar a Beatriz Argimón, que la tiene también nuestra compañera Ariana D'Ambrosio allí en los controles técnicos. Así que vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta electa. Es una propuesta que siempre al principio del periodo legislativo aparece, sí. Pero depende mucho, obviamente, de los partidos políticos y de la decisión que se toma en conjunto por todas las fuerzas políticas, pero no lo descartamos. Con respecto a los proyectos, ¿se manejó algún proyecto que haya quedado pendiente de esta gestión y que podría ser alguna prioridad en el comienzo de la siguiente? Nosotros nos llevamos la nómina de proyectos que van a pasar al archivo. Ustedes saben que cuando termina un periodo legislativo, los que no fueron tratados pasan inmediatamente a archivo y nos llevamos la nómina porque suele pasar que los legisladores, cuando ingresan, consultan y pueden desarchivar alguno de estos proyectos. ¿Qué cambios se prevén en el reglamento del Senado? Usted que lo mencionó como al pasar. La verdad, los cambios que están en un nuevo reglamento tendieron y lo han conseguido a una agilidad mayor de las sesiones, que nos parece que realmente fue un paso muy importante. ¿Usted cree, o lo habló con Topolansky, que el Frente Amplio va a realizar una oposición muy dura, o cómo se la imagina? No, nosotros no lo hablamos con la vicepresidenta Topolansky, no hablamos estrictamente de los temas que tienen que ver con el funcionamiento y la dinámica del poder legislativo. Y créanme que hemos tenido un aporte sustantivo en toda la información, que son, vuelvo a decir, de muchísimas áreas. Pero en lo personal creo que va a ser, en el caso del Senado, bien interesante el Senado que se avecina. Nos parece que va a ser un Senado de un debate permanente y constructivo. Bueno, recién nos vamos con el material, nos vamos a sentar a trabajarlo a la brevedad. Argemón, un gran debe de la administración pasada fue que se sacaron muchos proyectos sin financiamiento. ¿Van a intentar que eso no suceda, que las leyes que salgan, salgan con el financiamiento como para llevarse adelante? Generalmente cuando los parlamentarios sancionan leyes, suelen consultar que haya previsión presupuestal. Han habido casos, uno muy notorio, el de la ley integral de violencia doméstica, donde lo que se dijo que iban a ser partidas que se iban a estar haciendo efectivas, no se cumplió en su totalidad. Esperamos que, esto haya sido una excepción. No es solamente ese caso. Beatriz Aguimán no lo sabe porque seguramente todavía no se lo comentaron, pero en la próxima reunión yo se lo voy a recordar. La ley de salud mental también se votó y no hubo presupuesto para las casas a medio camino. Seguimos con la información y en este caso vamos a estar escuchando a Álvaro Delgado, porque Delgado, como futuro secretario de la presidencia, se reunió con el actual secretario, el doctor Tomás. También estuvo Ferrés, que será el prosecretario, que se reunió con el actual Roballo. Y tuvieron sobre la mesa algunos temas, por ejemplo, los 7 cambios de generales que va a haber. Ayer en el Parlamento Nacional se logró parar el ascenso de 2 embajadores de carrera, pero que, según nos indicaban algunos legisladores del Partido Nacional, estaban muy recostados al Frente Amplio y que entonces consideraban ellos que no era bueno que iba a ingresar un nuevo gobierno, que le votaran venia a esos 2 embajadores, uno que iba para Inglaterra y otro que iba para Italia. Concretamente Raúl Poliak, que es el encargado de asuntos políticos de la embajada y que iba para Italia, y Valeria Zuccasi, que es la encargada justamente del relacionamiento Cancillería-Mercosur y que fue la que estuvo en la negociación por el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea, que ella iba a ir a Gran Bretaña. No se trató ayer ese tema porque los blancos pidieron no tratarlo. ¿Pasará lo mismo con el general Alato? Bueno, Bayardi dice que en realidad el gobierno es quien tiene que votar las venias de los nuevos generales. Álvaro Delgado dice que en realidad se los tiene que consultar a ellos y trabajar en conjunto, porque eso si no rompería un poco el clima que se viene teniendo. Álvaro Delgado también dijo que se está analizando el tema UPM2. Es muy difícil que el Partido Nacional cambie algunos aspectos que ya ha dicho, que los contratos se tienen que respetar y por lo tanto la idea es respetar el contrato que ya hiciste con UPM2. Y también el tema de los juicios que tiene el Estado y cómo actuar ante ellos. Vamos a escuchar lo que decía entonces el próximo secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Que con ese sentido es que tuvimos la reunión hoy, vamos a tener seguramente una próxima el jueves en hora a confirmar, después de varios materiales que nos llevamos y varios materiales que nosotros dejamos para generar algunas consultas que van a ser respondidas en los próximos días. Decir que más allá de algún episodio, esta transición, como corresponde al Uruguay, continúa y esperemos, Yo creo que sí, y apostamos a que ese sea, sea fluida, colaborativa y sobre todo en muchas decisiones que involucra a la administración que viene en consulta. ¿Estuvo sobre la mesa UPM, Ferrocarril Central, algún otro tipo de emprendimiento que requiere, obviamente, diálogo entre gobierno electo y gobierno en funciones? Gracias. Estuvieron varios titulares sobre la mesa, esos temas, juicios del Estado, que tiene el Estado hoy con diferentes instancias, entre otras cosas, inversiones que en Uruguay están anunciadas. En los próximos días se van a ir generando detalles más allá de los titulares del día de hoy. Por eso es que lo que definimos con el doctor Ferrer es generar una secuencia de reuniones en una transición que estamos todos convencidos de ser muy ordenada y muy a la uruguaya, y que bueno, que en estas cosas, estas decisiones que se tomen en este interregno tengan este ida y vuelta que hoy por lo menos en el ámbito donde estuvimos con el secretario y pero secretario de la presidencia hubo un compromiso mutuo de generarlo. A propósito de lo que usted decía, esos temas o decisiones que se deben de tomar en esta transición, mientras un gobierno sale y el otro se está preparando para entrar, uno de esos es el ascenso de los 7 generales, por ejemplo, que se tiene que dar en febrero. Hoy de mañana el ministro Ballardi, a la salida de la entrevista, dijo que la nominación de los nuevos generales la va a tomar el Poder Ejecutivo actual. ¿Ustedes le han pedido, en este caso específico, consulta o, en definitiva, están a lo que diga el actual Poder Ejecutivo? Gracias. Dentro de la serie de temas que estuvieron hoy planteados, estuvieron varios temas en carpetas. Hay varias designaciones, varias venias, no solamente en el Ejército. Hay otros temas vinculados a financiamiento internacional. Y, bueno, obviamente estuvieron todos en carpeta con un planteo de poder generar ámbitos de coordinación. En el anterior, en la historia del Uruguay fue así, sobre todo cuando condicionan los gobiernos que vienen, a la administración futura. Yo estoy seguro que en esta instancia, además con una particularidad, que es transición de partidos diferentes, siempre prime esa historia tan nacional de generar ámbito de consulta para llegar a buen puerto en esta decisión. Sí, delegado, buenos días. Carlos Rodríguez, de TNU. Más allá de lo que usted ha planteado reiteradamente en esta comparecencia, ¿hay algún tema específico, puntual, que al gobierno entrante le interese por encima de otros? ¿Hay un tema con el que se haya venido en carpeta hoy a decir este es el más importante para el gobierno electo? Varios, no, obviamente las reuniones que obviamente las reuniones que mantenemos con el secretario de la presidencia y con el prosecretario son reservadas. No, decía ahí porque claro, fuera del micrófono se le decía, bueno, si son varios, por lo menos tire uno. Lamentablemente eso no aconteció. Seguimos con la información y en este caso decíamos prueba PISA. En las pruebas PISA que presentó ayer la NIP estaba Robert Silva, quien va a ser supuestamente el próximo presidente de la NIP, del COVICEN, el ex candidato a vicepresidente por el Partido Colorado. Y aprovechamos también para hablar con él sobre las renuncias en el INET, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Algunos marcaban que tenían aspectos de que bueno, no había independencia de este grupo técnico, otro por algunas quejas que se habían hecho desde el sistema político actual del COICEN. Nosotros le marcábamos a Robert Silva si el nuevo COICEN iba a actuar distinto, que iba a ser más cuidadoso a la hora de criticar a los técnicos, y él nos decía que en todo caso si existieran críticas hacia los técnicos se iban a hacer con fundamento, como indicando que en este momento se hacen críticas por hacerlas desde el punto de vista político, por no estar conforme, pero no se dan aspectos que fundamenten las mismas y que por eso es que los técnicos se enojan y se van. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva sobre este tema. Preocupante. La información que yo manejo y que manejamos es información de prensa, pero se estarían dando dos renuncias, la integrante Cayota, que es representante de las instituciones privadas de educación, que ha venido manifestando reiteradamente discrepancias en relación con el tratamiento de temas técnicos, del cumplimiento de lo que son los cometidos del INED, y ahora surge la renuncia de la directora ejecutiva, que sucedió a Palamidesi, que también renunció, que sucedió a Pedro Ravela, que también había renunciado. Entonces creo que es una situación muy compleja. Nosotros en el Compromiso por el País ya hemos establecido la necesidad de fortalecer al INED, de fortalecer su comisión directiva para en definitiva llevar adelante una acción que permita potenciarlo como instituto de evaluación y el rol que tiene que cumplir. Usted en más de una oportunidad había expresado su diferencia y su preocupación. Sí, la verdad que sí. Creemos que es un instituto que se afecta a su institucionalidad con este tipo de situaciones. Es un instituto que está llamado a cumplir un rol protagónico, pasa en el mundo, en materia educativa y en todas las áreas. Es decir, tener una institucionalidad independiente, autónoma, fuertemente técnica, que colabore con el proceso de mejora continua que los sistemas tienen que tener, que las políticas públicas deben llevar adelante, ni que hablar lo que tiene que ver con la educación. Así que es preocupante y lo mejor podría ser que quienes tienen responsabilidad en el INED no innoven, pero esperemos a ver qué pasa. Es un tema de cómo medir el tema educativo, el INED, la herramienta, la metodología que está utilizando, ¿es el problema por lo cual hay diferencias en los números? No, yo creo que además a toda esta situación de institucionalidad se debe sumar lo que públicamente ha pasado y conocemos, que es el diferir un informe que estaba previsto en relación a una evaluación nueva que el país no tenía, que es una evaluación nacional con criterios nacionales vinculado al tercer año de la educación media del Uruguay, algo totalmente nuevo que estaba previsto que se llevara adelante en octubre, no pasó, se postergó para noviembre, ahora se postergó para enero, hoy estamos en la presentación de PISA, o sea, se ha alterado todo un cronograma. Creo que hay que fortalecer al instituto, reitero, y esas herramientas que son muy buenas y de las cuales tenemos que utilizar muchísimo a futuro. Cuando decís fortalecer, ¿a qué te referís? ¿Es más presupuesto o diferentes roles de los técnicos? No, el fortalecer implica tener una comisión directora que sea distinta, tener una comisión directora que exista independencia entre quienes la integran y la representatividad que tienen. Creo que hay que darle estabilidad, hay que poner profesionales en el área de que trata el INED, que es la evaluación propiamente dicha, además de, obviamente, mayores recursos para desarrollar mayores acciones de evaluación a nivel nacional. ¿Hoy no tiene independencia? No, podemos decir que estas circunstancias ponen en tela de juicio la situación del INED, porque hay acusaciones públicas que yo no puedo decir si tiene independencia o no. Lo que sí digo es que está cuestionada por estas circunstancias que se están atravesando. Silva, ¿el próximo CODICEN va a tener que ser más cuidadoso a la hora de las críticas a los técnicos? A ver, yo creo que lo que hay que hacer a futuro es fortalecer los ámbitos técnicos y saber que lo técnico tiene que tener la independencia necesaria, desarrollar las acciones y los pronunciamientos que estime del caso, y quienes tienen responsabilidad de conducción y gubernamental, si no están de acuerdo con esos informes técnicos, responder con criterios técnicos y con otros informes que avalen su posición. Bueno. Ahí tenían la palabra de Robert Silva, futuro presidente de la ANEP. Pero también, obviamente, hicimos hincapié en lo que fue el informe de las pruebas PISA, que marcan, como decíamos hoy en la mañana y les recordamos, estamos en nivel 1 en matemáticas, superando a una Chile en ese sentido por un punto. Estamos en nivel 2 en comprensión lectora, que era como un poco la reina de esta prueba esta vez. Y en ciencia se cayó mucho. Fueron los peores resultados. También nos hablan de claroscuro, en este caso Andrés Peri, uno de los especialistas en el tema, porque es verdad que en los grados más bajos, en lo que tiene que ver a las respuestas en otras actividades de la prueba PISA en otros años, subieron un poco, pero también los que estaban arriba bajaron. Vamos a escuchar lo que decía Andrés Peri sobre los resultados de las pruebas PISA. Es que esto hay que verlo simultáneamente entre cuántos muchachos evaluamos a los 15 años y cuál es su nivel de aprendizaje. Uno puede avanzar con menos estudiantes evaluados porque evalúa a los mejores. Pero la política lo que dice es que necesitamos a todos los muchachos, primero inclusión, después mejora en aprendizaje. ¿Cómo se hace la elección de los chiquilines a los cuales se los evalúa? En realidad es una muestra que se sortea, son muchachos de 15 años, independiente del grado en que está. En Uruguay, 64% están en cuarto año, que es el grado esperado, pero tenemos una proporción importante de estudiantes que están rezagados frente a su edad teórica. Entonces tenemos estudiantes en primero, segundo y tercero de media y 64% en el grado modal. Capaz esto es efecto de la repetición, que es muy importante en Uruguay. De hecho, PISA lo que nos permite es comparar 79 sistemas educativos simultáneamente. En ese indicador en particular de repetición, Uruguay es el cuarto país con más experiencias de repetición a los 15 años de los 79 que participaron. Uruguay sigue estando también bien parado frente a la región. Ahí va. Capaz nos faltó el relato frente a la región. En realidad en la región está primero Chile en lectura y ciencias, seguido por Uruguay. En matemáticas somos los primeros en la región a un punto de Chile, sin diferencias significativas con este país. Después, Uruguay en todo, con respecto a los otros 10 países participantes de América Latina, está por encima de ellos. No hay diferencia significativa en el caso de lectura con México, pero México tiene niveles de cobertura menores que Uruguay. Por eso siempre es importante ver el puntaje, pero también la cobertura. Comparativamente, ¿cómo se puede resumir el resultado de esta prueba? ¿Es bueno para Uruguay o es estable? Yo creo que muestra luces y sombras. En ese sentido, la primera cuestión que muestra es bueno seguir incluyendo muchachos a los 15 años en todas las propuestas educativas. Es buena la política de inclusión. Es bueno haber incluido sin perder aprendizajes, que es un poco lo que muestra este ciclo. Es malo no seguir avanzando en términos, por ejemplo, en ciencias que hubo un descenso significativo. Tenemos que seguir trabajando en mejorar los aprendizajes y en reducir la brecha entre los que le va mejor y los que le va peor. En este último ciclo mostró que los que le iba, digamos, los de menor nivel de desempeño mejoraron a lo largo de los ciclos, pero también tuvimos una caída de los de mejor desempeño. Tenemos que mejorar todos y a su vez reducir la brecha en aprendizaje. Ayer Ambrosio en la audio compaginación les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.